tu radio. Seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves 24 de septiembre. Vamos a retomar nuevamente el ámbito de la actualidad local para hablarles, en este caso, de citas culturales de cara al fin de semana. Pintores profesionales, aficionados y también niños están llamados a participar este sábado en la tercera edición del concurso de pintura rápida de bodegón al aire libre, Plaza de San Antón, de la vecina localidad de Benaucaz. El pasado año, en la segunda edición, participaban pues alrededor de 80 personas en esta iniciativa que llega promovida por el pintor ubriqueño José Antonio Martel, con quien nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos. José Antonio Martel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, muy buen comienzo, ¿no? Para, yo no sé la primera edición, pero la segunda, que fue el año pasado, pues prácticamente 80 personas que participaban entre profesionales, aficionados y niños, y muy buen comienzo, ¿no? Para estas primeras ediciones del concurso que ha organizado. Efectivamente, la participación el año pasado fue estupenda porque además contábamos con un día inestable del tiempo, nos llovió, estuve a punto incluso de suspender la actividad porque, claro, al aire libre, con una tormenta encima, la verdad es que era complicado, ¿no? Entonces, total, que aguantamos el chaparrón y aún así hubo muy buena participación, ¿no? Ya en la primera edición, hombre, estuvo bien porque contábamos con menos premios, fue el inicio y a lo mejor pues serían unos 50 los participantes que hubo. Pero ya en la segunda edición hemos notado un incremento importante en la participación. Incluso yo espero este año que superemos las cifras del año pasado porque creo que la meteorología nos va a respetar y va a ser un día estupendo, ¿sabes?, para la actividad que tenemos en marcha. Vamos a hablar, si te parece, en primer lugar, sobre lo que es el origen de esta iniciativa. Este es el tercer año que se organiza el concurso. Lo organiza un ubriqueño, afincado, según tengo entendido, en Benaucaz. Y bueno, el motivo es, ¿por qué se hace un concurso de esta índole en la vecina localidad de Benaucaz? ¿Por qué bodegones? ¿Por qué además un concurso que está destinado a profesionales, aficionados y niños, con esa distinción? En fin, hay muchas cosas, ¿no?, de las que dar cuenta. Sí. Sí, mira, en primer lugar, te corrijo un poco, sí, porque yo, aunque esté cubriendo un poco la entrevista con Radio Ubrique y tal, me considero parte de la organización, ¿no? Porque en realidad la organización, y eso es algo fuerte, creo, del concurso, recae en los vecinos de la Plaza de San Antón. Es decir, que somos todos los que estamos echando una mano. Claro que yo, pues, conozco un poco más el asunto, es mucho más afín, evidentemente, a mí, al concurso de pintura, pero todo el mundo echa un cable y me gustaría que la organización recayera en todos los vecinos, ¿sabes? Porque ellos también hacen muchísimas cosas, vamos, de hecho, al mismo nivel que yo, ¿sabes? Que el origen del concurso radica en que en Benaucaz se hacían, el ayuntamiento organizaba un concurso de pintura durante no sé cuántas ediciones lo habrá organizado, pero los cambios políticos por una razón, otras veces por la crisis, que no había patrocinadores para cubrir los premios, en fin, ha habido algunos años en que no se ha hecho la actividad. Y nosotros, como vecinos del barrio, que qué lástima, que qué pena que esta actividad se pierda, pues nos echamos para adelante. Y dije, bueno, pues vamos a organizar un concurso nosotros, vamos a intentar recaudar fondos. Y el primer concurso, pues lo hicimos haciendo una rifa de dos cuadros, uno de Rafael Domínguez, que también está afincado, es pintor ubriqueño, pero afincado en Benaucaz, y otro mío. Y de esas dos rifas, que nos ayudaron evidentemente todos los vecinos del barrio a vender papeletas, que aquí en Ubrique llegaron papeletas seguro y tal, pues con esas dos rifas pusimos el mismo barrio, era el que daba los premios. Los dos premios que dimos en la primera edición fueron sacados de la rifa de esos dos cuadros, y ahí comenzamos, sobre todo pensando en que si cuidábamos el concurso y todos los vecinos colaborábamos un poquito, pues esta actividad es posible que no se pierda en Benaucaz, ¿no? Y efectivamente parece que la evolución del concurso así lo refleja, ¿no? Parece que ya otros años, al segundo año, conseguimos algunos patrocinadores gracias a las empresas que colaboran con estas actividades, y bueno, esta tercera edición hemos podido conseguir algunos premios más y con un poquito más de cuantía dentro de lo que puede ser un concurso modesto, ¿no? Porque no llegamos a tener los premios que tiene Ubrique, por ejemplo, en el concurso de pintura rápida de septiembre. Pero bueno, vamos, tampoco queremos crecer muchísimo, porque lo que no queremos es decrecer, o sea, volver atrás un poco, ¿no? Claro, otro año no podamos dar los premios que entonces yo creo que más o menos en esta tercera edición yo creo que hemos llegado, podemos mejorar un poquito los premios, pero yo creo que hemos llegado un poco a nuestro objetivo, ¿no? De tener 5 premios buenos de profesionales y después en las otras categorías que hemos mejorado muchísimo. La categoría de aficionados, que hay 6 premios, que son de pequeña cuantía, pero la verdad es que en eso estamos muy contentos. Y después también las categorías infantiles y juveniles, que pues le dan un ambientazo allí a la plaza espectacular. Y bueno, se nos llena la plaza de gente pintando, de críos, de aficionados, de profesionales. Y la verdad es que es un día muy bonito, ¿eh? En líneas generales, si lo respeta el tiempo, yo creo que es un día porque se concentra, que era una de las ideas que en este caso decidimos cambiarla de otros concursos de pintura rápida, que era meter a la gente en la plazoleta. O sea, es que los concursos de pintura rápida, que yo participo, por ejemplo, en el de Ubrique todos los años, yo me sitúo siempre en una zona clave, allí a mí me ve casi todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque sé que se mueve la gente para ver los pintores. Sí. Pero claro, hay muchos pintores que se colocan en, yo qué sé, escondidos en un rinconcito de que no los ve nadie, ¿no? Entonces, uh-huh. En Benaocá, en las ediciones que organizaba el ayuntamiento, pues la gente se repartía por Benaocá, y imagínate tú, para controlar 20 o 30 pintores que estuvieran pintando. Unos estaban en el Calvario, otros habían bajado para abajo por la carretera, otros. Y entonces, los pintores muy dispersos y la gente buscando a los pintores. Entonces, la idea era concentrar la actividad en un sitio en donde, con la excusa de todos los vecinos, sacamos cacharros, todos los cacharros que tenemos en casa, que puedan ser buenos para sacarlos en un cuadro, fruta, lo que sea, macetas, botijos, lo que sea, lo sacamos todos los vecinos del barrio, sacamos todos los cacharros allí a la plazoleta, y los pintores no pueden salir de ese recinto para hacer los bodegones, ¿no? Entonces, resulta una concentración tan interesante de pintores. Tú puedes ver todo lo que se está haciendo en ese momento con darte una simple vueltecita. Y los visitantes que vienen a vernos, pues disfrutan de ese ambiente en esa plazoleta, porque pueden ver a todos los pintores pintando, ¿no? En cambio, si es de pintura rápida, de paisaje, aunque delimita un poco la zona, en Ubrique delimita la zona del casco antiguo, pero la gente se pierde. Es que no vemos los pintores, es que no sé qué. Entonces yo creo que esa idea funciona y concentra la actividad, ¿sabes? Y entonces los visitantes, pues si quieren ver los pintores, pues los ven todos a la vez, ¿no? Es como una plazoleta, hombre, no podemos compararnos a París, ¿no? En la zona de los pintores, que hay una plaza, hombre, eso es muy bonito, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el ambiente y el sitio merece la pena, ¿sabes? Sí, nos respeta el tiempo, que creo que sí, que este año va a ser posible. Uh-huh. Claro, aquí es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Se elige el bodegón porque se quiere limitar el espacio, y que entonces, bueno, pues a la hora de pintar no es lo mismo tener un espacio amplio, ¿no? Para poder plasmar una imagen, que pues un espacio reducido con tantos pintores. Quizás ese es el motivo por el que se elige esa temática, ¿no? La de claro, bodegón. Claro, claro. Y lo mismo a la inversa, ¿no? El hecho de que, bueno, pues como se quiere que sea algo reducido, pues tiene que estar también ahí definido, ¿no? Por esa temática, en definitiva. Sí, sí. Lo que hace concentrar a los pintores es en los bodegones. Mm. Evidentemente, los bodegones no están montados. Nosotros sacamos todos los cacharros allí. Yo el primer año, la primera edición, intenté hacer bodegones en distintas mesas para que los pintores... Pero se veía que a uno le gustaba un cacharro, al otro no le gustaba el otro, se lo iban llevando y cada pintor se iba haciendo su pequeño bodegón, ¿no? Claro. Entonces, los cacharros están allí, los pintores van cogiendo algunos cacharros. Este año hay una novedad en las bases, que es que si hay personas que tienen algunos objetos en su casa, pintores que tengan algunos objetos en su casa, y quieran ya medio llevar planteado un poco el cuadro, podrían llevar los objetos suyos personales de su casa y plantear el bodegón dentro de la Plaza de San Antón, y de esa forma pues tienen un objeto. Es que lo que pasa es que se nos acaban un poco los, por muchos cacharros que sacamos, claro, al haber una gran participación de pintores, pues cada pintor necesita dos o tres cacharritos, una telita, un no sé qué. Entonces, claro, se nos van, el año pasado casi se agotaron todos los objetos que sacamos en la plaza. Uh-huh. Y de esta forma, si hay algunos pintores que pueden colaborar trayendo algunos objetos más para que la gente pueda pintarlo, o él o la persona en sí se ponga a hacer el bodegón, pues nos ayudaría bastante a que salieran también temáticas distintas, ¿sabes? Porque nosotros, el mismo botijo, el mismo cacharro, el mismo, ¿sabes? Resulta que todos los años pueden ir saliendo los mismos bodegones. Entonces, de esa forma, si trae la gente otros cacharros nuevos, pues va cambiando la temática y se claro. va haciendo otras cosas distintas. De todas formas, la imaginación de los pintores es infinita, y los cuadros que puedan pintar no se parecen evidentemente de un año para otro, ¿sabes? Uh-huh, claro que sí. Es un poco por darle riqueza a ese uh-huh. apartado de buscar los objetos de casa, que es que se nos acaban los objetos, ¿no? Claro, esto hace un poco también que se pueda traer el trabajo hecho de casa, ¿no? Los deberes hechos. Yo ya sé la composición que quiero. Efectivamente. Porque tengo mis cacharros, como tú dices. Me voy allí y la pinto en el tiempo establecido. Efectivamente, en el recinto establecido, eso, ¿sabes? Entonces, es lo que pasa un poco con, en el primer año se estaba la gente un poquito desconcertada porque no sabía de qué iba el concurso, claro. ¿no? Y entonces ya le estamos viendo cómo va el asunto, y entonces creemos que de esta manera el pintor puede traer el tema un poquito más estudiado, un poquito más elaborado, a lo mejor puede hacer un apuntito en casa, de forma que ya cuando vaya a hacerlo en la Plaza de San Antón, pues resulte que ya lo lleva un poquito más estudiado. Eso significa que los cuadros van a quedar mejor, ¿sabes? Mejor elaborados que en las ediciones primeras, que no se sabían, los pintores, los pobres, estaban un poquito desconcertados, no se sabía que no podían haber preparado el tema. Uh-huh. Evidentemente, cuando hay pintura rápida de paisaje, pues los pintores nos gusta ir a echar una fotito, claro. elegir el sitio antes, saber más o menos cómo va a salir el cuadro al final. Se hace un apuntito, yo que soy un poco torpe y lento, hago un apuntito previo en mi casa, ya sé un poco cómo va a quedar el resultado final y aún así no me da tiempo. O sea, pero de esta forma, al poder traer tú los cacharros de casa, pues puedes hacer un pequeño boceto, claro. un pequeño apunte de lo que quieres hacer luego mañana. El sábado allí en Belauca. Claro que sí. Otro de los aspectos que me llaman la atención de este concurso es el hecho de que se haya diferenciado por categoría a profesionales y aficionados. Normalmente todos los concursos de pintura en las bases siempre podemos leer que están abiertos a profesionales y aficionados, pero siempre juntos, ¿no? Y compiten los dos por los mismos premios. En este caso, se hace la diferencia por categoría y cada uno cuenta con una premio diferente, ¿no? Hay que reconocérselo que los concursos que hizo el Ayuntamiento de Benaocá antes que nosotros siempre lo ha hecho así, ha hecho categoría de profesionales, aficionados y de niños, ¿sabes? Uh-huh. Un poco porque el día pues reúna a todas las personas un poco que sean que les guste pintar, sean aficionados, profesionales o los críos, porque los críos, ya ves, los críos, el año pasado fue importantísima la participación de los críos y el ambientazo con sus caballetes, en plan profesional, claro, como los tienes al lado a los profesionales, ¿no? Claro. Su caballetito, su no sé qué, su pintura de óleo, su pintura de acrílico, o sea que estuvo muy bien. El hecho de que haya categoría hace que haya más participación, ¿no? Sí. Y después, por otro lado, yo personalmente pienso que falta un concurso, por ejemplo, de aficionados en Ubrique, un buen concurso de aficionados, porque es que hay tantos talleres de pintura, tantos pintores que están dando talleres, que hay muchísimos aficionados en Ubrique a la pintura. Aficionados que los pobres se les ve en las primeras ediciones de los concursos de pintura rápida de Ubrique, participaban, pero claro, ya se ve sí. que algunos he visto todavía en esta última edición, algunos aficionados he visto allí en la plaza del ayuntamiento, pero claro, se asustan un poco, claro, porque el nivel, vienen profesionales que van ganando premios por todos estos concursos, que tienen mucho nivel, que ni aun con suerte pillan algo, entonces se van como se van quedando un poquito atrás y no quieren participar en el concurso de profesionales. Entonces, el tener un campo abierto en donde ellos participan un poco con el mismo nivel, un poquito mejor, otro un poquito peor, pero que se les reconozca un poco esa afición y ese trabajo que hacen por las tardes en los distintos talleres, pues no solamente aficionados, sino también estudiantes a lo mejor del bachillerato de arte, que quieren, estudiantes jóvenes o estudiantes que están haciendo bellas artes en los primeros cursos, todo eso pueden encajar en esa categoría. Y la verdad, cuando se le entregan allí unos premios a los aficionados, que se ven con esa cara alegre, hombre, de no haber conseguido a lo mejor ningún premio nunca, pues resulta que allí, vamos, yo recuerdo algunas caras de aficionados que, vamos, incluso me han dicho, dije, yo subo a Beloca, pero a Ubrique no, no participo en Ubrique, ¿sabes? Entonces, tienen su espacio, tienen ahí, ahí se les reconoce un poco su espacio. Fíjate que incluso los premios de los aficionados, aunque cuesta también conseguirlos por los patrocinadores, porque a la empresa que te acerques a pedirle, pues siempre las pobres demasiado, porque entre impuestos, entre que la cosa no está muy alegre, entre que, pero bueno, la cuantía de a lo mejor 100 euros o algo así, puede encajar en muchas de las empresas, que a lo mejor una empresa no te da 500, pero a lo mejor puede darte 100 euros para el concurso, con lo cual, ya tienes un premio de aficionado. Claro. Es más fácil conseguir premios de aficionados que premios para profesionales, ¿no? Claro, claro. Y yo creo, sinceramente, y por el éxito que yo veo en Ubrique, que ya te digo que, en Benahocá, que ya te digo que el año pasado fueron 20, me parece a mí, los que se presentaron en aficionados. Hubo incluso cambios, que este año hemos corregido las bases, hubo incluso cambios de profesionales que se cambiaron a aficionados. Ya este año no se puede hacer. Hombre, eso no vale. Porque veían que había gente muy buena y dice, va a ver si pillo uno de aficionados, aunque sea, ¿sabes? Este año ya no se puede cambiar uno de categoría. Si te apuntas en aficionados, en aficionados. Si te apuntas en profesionales, en profesionales. Y así, pues, las cosas quedan claras. Y bueno, yo creo que después lo de los niños, sí es verdad que a lo mejor a la hora de la entrega de los premios, porque empezamos entregándoselo a los niños, que si vieran las caras que ponen los niños con un aplauso gigantesco allí de todos los pintores y de todos los aficionados y de todos los visitantes que hay allí, pues salen los niños, yo qué sé, súper contentos, ¿no? Que es un poco la cantera que tenemos aquí en esta zona, ¿no? Que salen pintores por todos lados. Y realmente, en cualquier premio de esto, en cualquier aplauso, quién sabe si no le nace la semillita a un crío, ¿no? Para que siga adelante, ¿no? Entonces, es verdad que se ralentiza un poco todo, ¿no? La entrega de premios a los niños, la entrega de premios a los aficionados, se hace un poquito larga la parte de entrega de premios, ¿no? Pero no deja de tener un ambientillo así muy muy bonito, ¿no? Porque estamos hablando de niños, estamos hablando de aficionados, que aquí en Ubrique, con la afición que hay a la pintura, merece la pena que haya también algo para los aficionados, y después estamos hablando de los profesionales, que vienen verdaderos artistas, máquinas de hacer cuadros en un rato, ¿no? O sea, que yo no me lo explico, ¿cómo lo pueden hacer tan rápido? Esas obras yo tampoco. En fin, has comentado muchas cosas interesantes. Yo me quedo con eso que estábamos comentando antes, ¿no? El hecho de que sí que es verdad que se echa en falta una mayor participación de aficionados y que la afición ubriqueña, de lo que es el ámbito de la pintura, no se atreve a participar en los concursos que existen en Ubrique, porque hay un nivel de profesionales muy amplio, profesionales que es que directamente viven de eso, viven, claro, de participar en los concursos de pintura, y claro, pues uno se siente muy muy inferior, ¿no? Y no, claro, quiere participar, y también pues tiene que tener su pequeño apartado, ¿no? Para eso es su espacio, donde ellos estén compitiendo más o menos en igualdad de condiciones, ¿no? Claro que sí. Les salga peor, que les salga mejor, es que profesionales. Yo le pregunté a un día a Jaime Jurado, que es uno de los que ha ganado por aquí, casi siempre que viene, este año le echan falta en el concurso, y le digo, ¿cuántos premios ganas tú de pintura rápida al año? Y me dijo 60 o por ahí, es decir, más qué semanas tiene el año? Digo, sí, vamos, yo no me lo explico, cómo irá el sábado a uno, irá el domingo al otro, es que le faltan semanas. Y es que, claro, son gente que van de un lado a otro, muy expertos, saben lo que los jurados, hay como unas líneas a seguir, ¿no? Mm. En pintura rápida, y ellos lo traen al día. Nosotros no, yo participo una vez al año, pues yo me voy enterando de un año para otro, ¿sabes? Claro. Que me quedo atrasado. Ellos son expertos, ¿no? En son participar. Expertos, es que, claro, es que... auténticos profesionales, claro que de sí. De modo que yo creo que si acaso la gente que pueda subir a De Ubrique a ver el concurso que hacemos allí en Belaoca, veréis cómo los aficionados tienen mucho poder y yo creo, bueno, muchos que están contentos, que están a gusto ahí en el concurso, y yo animo al Ayuntamiento de Ubrique o a alguna entidad, sí, a cualquier barrio que quiera organizar un concurso para aficionados en Ubrique, con poco esfuerzo, con poco dinero, lo puede hacer perfectamente y tiene una actividad montada con poca cosa, ¿sabes? Entonces, yo animo a algún barrio de Ubrique a que organice un concurso para aficionados, porque seguro que 20 o 30, o y después si quiere hacerlo de los niños también, porque es una cosa que va casi paralela al asunto, pues seguro que tiene 40 o 50 personas pintando en el barrio. Pues hay que dar la idea lanzada y si alguien quiere recoger... No, pues... sí, la verdad es que cuesta poco, ya te digo que pedir siempre cuesta trabajo recibir, ¿no? Porque evidentemente las cosas no están largas en ningún sitio, pero 100 euros o así, premios de pequeña cuantía, yo creo que se pueden conseguir... algunos, vamos, de hecho nosotros hemos conseguido 6. Exactamente, sí que te iba a preguntar precisamente por eso ahora, por la cuantía de premio y el número de premios, que es bastante amplio. Decías antes que era un concurso modesto, pero estamos hablando de una bolsa, yo he calculado aquí, de unos 2.300 euros entre todos, ¿no? Sin contar pues el coste que tiene los premios infantiles, que es material escolar. Sí, los premios infantiles... estuvo por allí Juanfran con su mujer y de la papelería Alambique, de la librería Alambique de Ubrique, participando con sus niñas allí, con sus caballetes, estupendo el día, y a la salida, viendo un poco el ambiente que había habido en la plaza, me dice, mira que yo me gustaría colaborar con vosotros porque nos ha gustado muchísimo esta actividad, porque qué día más bueno hemos echado. Y se nos ofreció para patrocinar todos los premios infantiles, o sea que la papelería Alambique ya de entrada, pues yo creo que tiene preparado 11 premios en las distintas categorías para todos los críos que lo consigan, vamos, que entonces por ahí ya teníamos, fíjate, que se nos ofreció al ver la actividad, ¿sabes? Que eso nos ha pasado en otros premios, de hecho en los aficionados hay unos particulares, personas particulares que saben cómo se hace el concurso, amigos de allí, de nosotros, del barrio, incluso gente de Ubrique, que han patrocinado un premio de aficionados. Van a poner ellos particularmente, van a poner un dinero, que no sé cómo van las partes, pero van a poner cada uno y después van a sortear el cuadro. Pero más que nada es por ayudarnos por colaborar con nosotros, ¿no? Que eso es un detalle que no se ve tampoco, vamos, hemos puesto amigos del concurso, patrocinados por amigos del concurso, o sea que fijaros, y después tenemos en aficionados a Chacinas Piñero, a la panadería de San Antón, alojamiento Sierra Alta, que es del Ambigú del Pino, restaurante Los Alamillos, del cruce de Los Alamillos, y el primer premio de aficionado pone el restaurante Refugio, que es uno de nuestros vecinos que colabora, Santi y Angélica, que nos servimos un poco de restaurante para aglutinar un poco la actividad que tenemos en el concurso, pero ellos son vecinos de los que colaboran también igualmente con nosotros, es decir, que nos ayudan a vender papeletas, que nos ayudan a encontrar patrocinadores, y a todo el que pase por allí casi le pedimos dinero. O sea que no va a acercarse mucho, vaya a hacer cosa que... Y después la categoría de profesionales, que ya son premios un poquito de más cuantía. El primer premio, pues, está en Quesos Payollo de Villaluenga, que la verdad es que Quesos Payollo también colabora en Ubrique, y yo sé que en muchas actividades culturales también lo hace, y es una empresa que la verdad es que hay que alabarle un poco esa disposición. Desde que fuimos el año pasado, la verdad es que no hemos tenido problemas por conseguir el premio del año pasado y el premio de este año, o sea que me quería referir a ellos por la colaboración tan estrecha, ¿no?, que tienen con las actividades culturales, que es de, que llama la atención. El segundo premio lo ponemos el barrio de San Antón, que seguimos teniendo algún dinerillo de esa rifa, que nos quedamos con cuadros. Claro, al patrocinar cuadros, nosotros nos hemos quedado con los cuadros del concurso. Esos cuadros han pasado clientes por el restaurante, que nos lo han comprado, y seguimos teniendo algún dinerillo para seguir dando premios, ¿sabes? Que nosotros, el barrio, patrocina el segundo premio con 400 euros, el restaurante Hostal La Casa de las Piedras de Grazalema, que es Rafa, que es de Rafael, que es un magnífico aficionado a la pintura, de hecho incluso en su hotel tiene algunos cuadros allí siempre expuestos, y el tío es un gran aficionado, y espero que venga con nosotros a echar el día, que que yo creo que le va a gustar. El Ayuntamiento de Benocá también colabora con nosotros con otro premio de 300 euros, que afortunadamente yo creo que en este cambio político parece que los concursos de pintura parece que se empiezan como a activar de nuevo, parece que se le ve color al asunto. Y el Hotel Fuerte de Grazalema pues nos da el quinto premio, que no tiene una cuantía muy importante, pero bueno, a ver si otros años podemos mejorarlo, que serían 200 euros, más otro dos noches de hotel allí en el Hotel Fuerte, que es de, que dice que estaba valorando 200 y pico euros la noche y tal. O sea que en teoría es un gran premio si cuentas con los 200 euros de, pero yo sé que a los pintores lo que les gusta es el dinerito y no noches de hotel. Entonces llegamos al acuerdo de ponerle 200 euros por lo menos para que tuvieran un margen de dinerito en metálico, y después ya las dos noches de hotel, pues si les viene bien, y si no, pues que se la den a sus familiares o a alguno que le venga bien. Yo sé que ese premio deberíamos de mejorarlo, y para el año que viene pues seguramente lo mejoraremos y estaremos en los 300 euros o algo así. Pero bueno, este año ya hemos pasado, el año pasado teníamos cuatro premios, este año hemos pasado a cinco, este último premio quizás no esté a la altura porque los hoteles no pueden dar dinero, no sé qué le pasa a los hoteles, pero ya desde aquí al Hotel Fuerte a ver si nos da un poquito más de dinero para el año que viene. En cualquier caso, sí que hay que agradecer a todas las firmas patrocinadoras de los premios de este concurso. Bueno, firmas patrocinadoras que son de Villaluenga, de Grazalema, de Ubrique también, sí, de Benocá, por supuesto, ¿no?, principalmente. Y luego a conjunto de personas a nivel particular, vecinos, como decís antes, ¿no?, los amigos del concurso o el propio barrio San Antón, que son los promotores de la iniciativa. En fin, que también colaboráis con esa bolsa de premio que se van a repartir, y que, bueno, tú decías que modesto, pero yo veo que es importante, ¿no?, también esa cuantía económica. No a lo mejor para lo que un profesional de un concurso de pintura rápida está acostumbrado, pero bueno, pues para lo que es la localidad y para lo que es la iniciativa, pues sí que bastante bien, ¿no? Yo creo que para profesionales, de aficionados, yo creo que está muy bien, porque seis premios, incluso a lo mejor en otras ediciones a lo mejor podríamos conseguir alguno más. De hecho, este año he podido incluso incrementarlo, pero siempre pienso en que el año que viene podamos igualar un poco el concurso, ¿sabes? Entonces, un año no te puedes calentar mucho y conseguir 10 premios, y al año que viene pues tiene 5, ¿no? Entonces, estamos calculando para quedarnos un poco en esta dimensión, ¿no? En 5 premios de profesionales, si podemos mejorar, ya le digo, algún premio un poquito más cuantía para que, pero 5 premios para profesionales yo creo que está bien. Y 6 premios o 5 premios igualmente para aficionados, si se puede mejorar un poquitín también la cuantía, que no sean 100 euros, que parece como entre el lienzo, lo que te gastas en el lienzo, lo que te gastas en la pintura, en lo que te gastas en la gasolina y lo que te gastas en el bocadillo, prácticamente sale a ras con bola. Es decir, que al final también se ve un poquito, yo creo que el número de premios está bien, quizás la cuantía, subirla un poquitín más, a ver si tenemos suerte y encontramos patrocinadores también que quieran colaborar el año que viene con nosotros, que ya tengo alguna cosita hablada y es posible que lo consigamos. O sea, que vamos, la verdad es que con estos premios y esta dimensión, yo creo que vamos a seguir así durante tiempo, que es lo que queremos, que permanecer en el tiempo, que los pintores se acuerden de nosotros. La verdad es que los pintores, para este concurso, que tiene un detallito que es importante también, que es que se organizan unas migas el restaurante refugio de San Antón, pues nos hace unas migas, que también pueden hacerlas los vecinos, que yo creo que colaboran los vecinos también en hacer las migas, que se forma allí un pequeño taquito allí con el olorcito a migas y el cachondeíto ese que se forma con la comida, que colabora mucha gente haciéndolas. Entonces, ese detalle también que hace que la gente coma junta, porque ellos que las migas, que mira, que están aquí. Entonces, pues, ese detallito simplemente, el que haya algo que comer, que todo el mundo come de la misma manera, hace que se cree entre unas cosas y otras un ambientillo súper chulo, que la gente es posible que venga a participar sin premio, ¿sabes? Que eso es otra cosa que es importante. Ha habido gente que nos llamaba desde hace un mes, desde hace dos meses, vaya a hacer concurso, que venga, que voy para allá. Que, es decir, que la verdad es que esperamos muy buena participación este año y esperemos estar a la altura de la organización y hacer las cositas bien y atender a la gente como se merece, porque no hay que olvidar que la gente que se desplaza de Sevilla, de todas las localidades vecinas, de pues hace, le echa gasolina al coche, hace gastos, se viene al sitio, nos dedica todo su día, nos dedica todo su arte, y es posible que se vaya sin premio, ¿eh? Lo claro. posible es que se, entonces, pues por lo menos que se coma un platito de migas a gusto con nosotros, que haya buen ambiente, que no vea cosas raras y que estemos todos a gusto, es lo que queremos. Sí que, bueno, después ofrece la posibilidad de si no ha ganado premio, porque claro, quien recibe premio, su obra es a propiedad del patrocinador, pero patrocinador, sí. En el caso de que no, pues se da la opción de que puedan adquirirlo los aficionados que estén allí viendo el concurso. Además, aquí en las bases incluyen una sugerencia que me llama la atención y que un poco responde a esto que nos estás comentando, ¿no? Que es un coste importante participar en un concurso de estas características y, bueno, pues si vendes el cuadro por un precio muy inferior, pues casi que no compensa, ¿no? Merece la pena. Claro, es que lo que se recomienda a los pintores es que defiendan un poco su trabajo, ¿no? Es lo que se está proponiendo ahí, ¿no? Evidentemente, cuando no ganas premio y vienes de fuera y has hecho un gasto y tal, pues claro, al pintor tú le ofreces 100 euros, le ofreces, y es capaz de dejarte el cuadro allí, ¿sabes? Porque lo que quiere es que por lo menos no le salga el día con costes, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia, que no baje mucho el precio, porque igualmente si a una persona le gusta su trabajo, pues probablemente se la compra a lo mejor por el doble, ¿sabes? Que claro. No hace falta bajar tanto el precio. Y es verdad que hombre, se han vendido cuadritos allí en la plaza y ojalá se vendieran todos, ¿no? Ojalá hubiera allí clientes para todo el mundo. Pero bueno, está claro, se ponen allí en exposición y ojalá pues, se vendan todos los que no se han premiado, se vendan también. Vamos a ver si este año lo conseguimos. Uh-huh. Yo estoy viendo que no sé si hay límite en medidas. En medidas no ponemos límite porque en realidad... Por la temática, ¿no? Claro, la temática sí, pero en medida y técnica no ponemos límite, ¿sabes? Es porque... normalmente los profesionales llevan una cosa como de 1 metro por 1 metro o algo así, o 1 metro por 50, o que los formatos que manejan son incluso muy grandes, ¿sabes? Que yo no sé, los profesionales que llevan unos formatacos que son demasiado grandes. Yo posiblemente que voy a pintar, pero que no voy a participar en el concurso, yo quiero hacer un cuadrito pequeñito. Yo he hecho una tablita así muy chiquitita para que me dé tiempo, porque quiero estar un poquito pendiente también de la actividad. Y eso que te hablaba antes, de que la gente esté a gusto, que si le falta algo, pues si se la puedo conseguir, se la conseguiré. Es decir, está un poquito más pendiente de la gente. Y así me alejo un poco del concurso yo, porque en realidad, si a ver si me van a dar un premio un día y ahora resulta que también el hombre este se lo guisa y se lo come todo. Y entonces, yo no quiero, yo este año, en las primeras dos ediciones sí participé, pero ya el año pasado me dio un poco de, porque vino un alumno de jurado, un alumno mío del antiguo, del bachillerato de arte de aquí de Lien Las Cumbres. Y digo, fíjate si le da ahora a José Carlos Naranjo por darme el premio a mí, pues esto va a ser como que raro. Ahora, claro, esto va a ser un poquito raro. Y yo tenía, digo, menos mal que no ha habido. Y ya este año no voy a participar porque prefiero mantenerme yo. Si quiero participar en un concurso, pues con ir al concurso, pues voy yo otra semana donde sea. Pero yo lo que voy a hacer es pintar un poquito y después estar un poquito más pendiente de la organización, ayudar a los vecinos a resolver las pequeñas cosas que vayan surgiendo. ¿Cuántos jurados tienes? No te voy a preguntar quiénes son, pero sí. Mira, ahora mismo lo de los jurados es un tema muy difícil, ¿sabes? Porque yo puedo hacer, el año pasado le hice compromiso a José Carlos Naranjo y después tanto Caridad Soto, que es la mujer de Manolo Morgado, que Manolo Morgado suena ya por aquí, lo conocen aquí en Ubrique, es profesor de Hielo Remedios de Ubrique actualmente, de dibujo. Caridad no suele hacer mucho, no suele participar en el concurso de pintura rápida, es una pintora también que elabora mucho sus trabajos y no le da tiempo a acabarlo. Y entonces le acompañó a José Carlos Naranjo, que es un pintor espectacular, una joven promesa de en cuanto a pintores españoles que estamos hablando, es un pintor de Villamartín que nos une una gran amistad porque fui su profesor aquí en, y accedió a venir, pudo venir, ya son casualidades que de gente que puedes tirar de ellos. Y nos ayudó también Inmaculada Ríos, que lleva ya 2 años de jurado, las 2 anteriores ediciones, que tiene muy buen ojo clínico, es licenciada en Bellas. Estamos hablando de gente que está licenciada en Bellas Artes. Y en este caso, Inmaculada vive también en Benaocar. Entonces, yo quiero contar con gente así, amigos míos que nos conocemos y, claro, los meto en el lío, pero, en fin, saben también que alguien tiene que ser jurado. Y, bueno, tengo también una compañera de aquí del instituto que me ha dicho que también va a ir por allí y quiero hacer una llamadita esta tarde, que he quedado en llamarle a ver si podía venir a otro chiquillo y, en fin, yo creo que el jurado está ya acá prácticamente, salvo el detalle de la llamada de un gran pintor, la verdad, un gran pintor que ha expuesto en Ubrique recientemente en la Avenida España. A ver si hace ya. Vale, ya está. Ya está, una pista ahí. No, que no podía, que si tenía un cumpleaños, pero que él iba a hacer todo lo posible por venir. Y quiero confirmarlo esta tarde, a ver si tenemos la suerte de tenerle por aquí de jurado. Bueno, no vea. En fin, sí que al menos esperas tirar de pintores ubriqueños, ¿no? Pintores reconocidos, por ejemplo, el año pasado ganó Patricia Rivero, que también este año ha ganado en el ha cogido premio, ¿no? En el de pintura rápida de aquí de Ubrique. Efectivamente. Hay que tirar también un poco de los artistas locales que participen y que se sumen a la iniciativa. Yo imagino que tú los conoces a todos, están en este mundo y por ahí también no habrá participación. Nosotros cogimos las bases del concurso de bodegones de la OCA y se las dimos a todos los pintores. Utilizamos el concurso de pintura de Ubrique, pintura rápida, y ahí pues todos los pintores que había allí en la plaza con sus cuadros llevaban las bases ya, es decir, pintores de Ubrique, pintores de la comarca. Yo espero gente de todos lados, ¿sabes? De todos los alrededores. Seguro que viene gente de Sevilla, seguro que de Ronda nos han llamado ya varias veces preguntando que cuándo es el concurso. Yo creo que de toda la zona aquí de Andalucía Occidental, yo creo que van a llegar gente. O sea que esperamos. Hay una novedad, una cosita que quiero comentar también. Sí, es que al principio del concurso, o sea, en el momento de la inscripción, nosotros estábamos pensando hacer una exposición ya de entrada de cuadros de los artistas que van a participar. Es decir, eso viene en la base, no sé si se lo habrá leído los pintores, que son muy vagos para esto, que se van nada más que a los premios, no leen nada más que los premios. Y entonces existe la posibilidad de llevar un cuadrito desde el principio del día, que la organización va a ir colgando por las fachadas de la Plaza de San Antón, de forma que ya de entrada nosotros tenemos una exposición montada en el barrio durante todo el día. Exposición de cara a la venta, porque de alguna manera, pues si enseñas un cuadro, pues puede que no se venda y también puede pasar a una persona que le guste. Es decir, que recuerdo a todos los pintores de Ubrique que si quieren llevar ya un cuadrito pintado con la temática que sea, de mediano formato, a ver si se va a encajar uno allí con un cuadro de 4 metros por 8, que no cabe, tiene que ser un cuadrito pequeñito, ya pintado, pues nosotros vamos a ir haciendo una exposición de todos los pintores, por si hay alguna persona interesada. Eso estamos hablando de cara a la venta, ¿vale? Una iniciativa que me recuerda a mí a lo del Callejón del Norte, ¿no? Que en otras ediciones pues también ha coincidido con el de pintura rápida en torno a esa fecha y demás. Efectivamente. Y un poco hace lo mismo, ¿no? Exposición y concurso para que... Eso es para tener ya la plaza de alguna manera con obra ya acabada desde el principio del día, ¿sabes? Entonces, pues si la gente va pasando, pues también puede ir viendo los cuadros que han traído los artistas. Es una novedad que tenemos en el concurso, que a ver cómo funciona. Lo mismo funciona muy bien, o lo mismo nos faltan paredes, o lo mismo nos faltan cuadros, ya veremos. Claro. Oye, José Antonio, ¿el bodegón gusta? El bodegón es una faceta más dentro de la pintura. La verdad es que los pintores no han puesto ahí en ese apartado absolutamente ningún problema, ¿eh? Tú cuando te enfrentas a un cuadro, hombre, a un cuadro de esta factura, de una pintura rápida, de una pintura que se hace, pues casi te da igual hacer un paisaje que hacer un bodegón, ¿eh? Realmente no ha habido ninguna queja al respecto. Todo lo contrario, ¿eh? Ha habido alguna... Yo recuerdo el año pasado puse yo una calabaza mía del huerto que tengo yo en casa, que la llevé para allá, la partimos, la calabaza, se peleaba la gente por trozos de calabaza, ¿eh? No, un trocito para mí también, cortando la calabaza allí. Yo, a mí, doliéndome porque yo digo, no me voy a poder comer la calabaza luego. Yo digo, Dios mío, esto está hecho trozos por todos lados. Yo no sé, ya la calabaza en el suelo, la calabaza, digo, y cachilo, bueno, yo criando calabazas para que luego pase esto, ¿no? Pero, bueno, salieron unos pocos de cuadros de calabaza que se vendieron casi todos, ¿eh? Todos los que tenían calabaza se vendieron, es decir, incluso algunos pilló premio con calabaza, es decir que... ¿Y se llevaron después la calabaza o la dejaron allí? No, yo la recogí, me la limpié todo lo que pude y me la comí luego. O sea que, fíjate, que chiquilla, una calabaza de producto ecológico de allí de mi huerto, chiquilla, con lo buena que están las calabazas. Como para desperdiciarla con lo que cuesta, hombre, no pues, trabajarlo. Yo recogiendo los trocitos por allí, venga, para allá, para el cocido, al día siguiente hice un cocido. O sea que... Muy bien, ¿qué tal? En fin, estarás cultivando alguna hora, ¿no? Tengo dos. Vamos a ver si la saco o no la saco. Ya te arrepentió ya el balea, ¿no? La guardas, que cada uno se lleve su propia calabaza. Tengo dos. En fin, tercer concurso de pintura rápida de bodegón al aire libre, Plazas de San Antón. Será este sábado en Benaocácer, la Plaza de San Antón. Y bueno, pues a partir de las 9, que es cuando van a comenzar, imagino, el periodo de inscripción, ¿no? A partir de las 9 de la mañana. Vamos a intentar estar un poquito antes, ¿eh? Lo digo porque siempre hay pintores que se levantan más, incluso más temprano, prefieren adelantar. Aquí Rubrica abren también un poquito antes la inscripción, aunque es a las 9 y no nos pueden exigir que estemos a las 8, pero vamos a intentar a las 8:30 tener aquello ya en disposición para sellar y eso, ¿vale? Pues desde las 9 hasta las 5 de la tarde van a poder ver todas las personas que estén interesadas en acudir a Benocá, a todos los pintores participando en ese tercer concurso y también los aficionados que vayan a pintar, porque es que este concurso ya no es solo para los aficionados que les guste la pintura, que vaya a ver a los profesionales pintando, sino para ellos mismos que quieran participar también en el concurso, pues lo pueden hacer. Así que, bueno, pues ahí queda esa invitación, ¿no?, que podemos hacer extensible a todos los ubriqueños, ¿se te parece? Pues sí, señor. O sea que yo espero que no solamente vayan pintores, aficionados, profesionales y niños, sino que además vaya gente a ver el concurso, porque se lo recomiendo, ¿eh? Aquí ya en el instituto esta mañana me han estado comentando algunos compañeros, pues mira, el día, pues mañana quizá vaya y suba. Digo, pues te va a gustar el ambiente, porque es que merece la pena, nada más que darse una vueltecita por allí y ver cada uno los objetos que ha buscado, las soluciones que le está dando a los cuadros. Después, que si te tomas una cervecita, que si te comes un platito migas, que si vamos a ver los fallos y vamos a verle la cara a los niños de los... Sabes que la verdad es que es un día bonito, la verdad. Si hay gente que no sabe qué hacer el fin de semana, que se suba el sábado por allí, que la verdad es que se lo va a pasar bien. La verdad que sí, va a merecer la pena, ¿no?, en este caso. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Antonio Martel que nos haya atendido y que nos haya informado de este tercer concurso que se va a celebrar este sábado en Benocá, concurso de pintura rápida de bodegón al aire libre, Plaza de San Antón. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a todo el pueblo de Ubrique. Gracias, buenas tardes. Hasta ahora.